Fernando Gálvez, la realidad que se enuncia, la realidad que se construye desde los medios, las historias que nos cuentan, que al mismo tiempo van creando una realidad que se sale de guión y la violencia se traslada de repente a la gente en su vida cotidiana, en las calles, y todo es parte de un guión donde los extras no cuentan mucho, ¿no? Y también, pues un mito y una realidad que ha enunciado negocios millonarios y grandes cantidades de dinero que se mueven en los mercados internacionales de un país a otro, y la intervención cada vez más descarada del gobierno de los Estados Unidos en México. Si algo sirvió el balconeo de WikiLeaks, fue para darnos cuenta cuán serviles son los funcionarios mexicanos frente a los embajadores norteamericanos que prontos y atentos están para colaborar. Y en fin, muchos puntos de a dónde entrarle a esta discusión, Fernando. Te vamos a pedir que en 15 minutos nos compartas tus ideas para que después el público también pueda intervenir en esta sesión. Bueno, sí, creo que el guión pues es mucho más enredado de lo que se ve en una primera lectura, que para empezar, pues bueno, no estamos nada más ante la emergencia de los cárteles de la droga, sino que estamos ante el posicionamiento en México de la mafia global del crimen organizado en su conjunto, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los últimos años no solamente es pues el aumento de la violencia en la supuesta lucha contra el narcotráfico y la guerra supuestamente intestina entre cárteles, sino que también lo que hemos visto es el ascenso de México como a los primeros lugares en pornografía infantil, tráfico de menores, tráfico de personas, negocios con los migrantes que cruzan desde Sudamérica y Centroamérica por nuestro territorio hacia México y de los mexicanos hacia Estados Unidos, prostitución, pornografía, gore, en fin, o sea, si hacemos una revisión. Tráfico de armas, quiénes están ganando con cada muerto, con cada bala disparada, con cada granada que explota en la plaza de Cuautla, de un pueblo de Uriangato, en cualquier lado en el territorio nacional, pues pues lo que vemos es el conjunto de la actividad criminal de pronto asentada en México, y pues subiendo, ascendiendo de forma acelerada, y que de pronto, pues bueno, esa presencia en la que parece que de pronto las mafias globales se vinieron a México y pues definitivamente pues ya no son los polleritos de antes los que controlan el tráfico de personas en la frontera hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, ya un pollero que uno le daba $250 y entonces él le daba una llanta inflable y uno se cruzaba así como remando o pataleando y con la esposa dentro de la lancha, de la llantita, pues eso se acabó hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahora pues el que pasa a una persona pues cobra entre 3.000 y $7.000 y llegan incluso hasta 9.000, ¿no? Dependiendo desde dónde pague uno el boleto, porque ya venden paquetes, ¿no? O sea, uno puede comprar su paquete saliendo aquí desde Etla, lo llevan al aeropuerto, lo suben hasta Tijuana y lo meten a un motelito y empieza la prueba y a ver cuándo pasa el tráiler, lo pasan a uno, en fin, o sea. Hay distintas modalidades, pero pues uno necesita abrir las llaves de los agentes fronterizos mexicanos, que no debe de ser muy difícil, norteamericanos, que por lo que se ve tampoco debe de ser difícil, de la DEA, de la CIA, del FBI, de los radares, de todos los que hoy controlan la Guardia Nacional, el Ejército, las policías federales y estatales, tanto de México como de Estados Unidos, los Rangers extremistas de Texas, los Minuteman, que andan persiguiendo a las gentes por el desierto. O sea, ese boleto pues cuesta $4,500, ¿no? O sea, quien pueda abrir eso, quien tenga cebados a todos esos campos, pues cobra y cobra bien. Es un gran negocio, pero es una gran mafia. Y entonces empezamos a ver cómo, pues cómo todo está conectado, ¿no? O sea, el as del narcotráfico, o sea, tremendo as que se saca el gobierno norteamericano de la manga y que lo tenía activado desde que ilegaliza las sustancias prohibidas y que lo saca, pues como bien señala el relato del lobo, cada vez que lo necesita, ¿no? O sea, Noriega, narcotraficante, vamos sobre de él, ¿no? Colombia está plagada de narcotráfico, pues vamos sobre de él, pues para desarticular al Ejército de Liberación Nacional, a las FARC. Entonces, es definitivamente pues un gran pretexto, ¿no? Un pretexto que además pues puede vestirse muy bien por esos guionistas del sistema, que ahora pues ya perdieron la compostura, la imaginación, porque ya el costo es muy grande, ¿no? Porque antes pues podían decir es por los niños, por la salud de los jóvenes y todo, sí, pero pues ya cuando los niños, los jóvenes y demás empiezan a quedar huérfanos o empiezan incluso a morir en retenes, balaceados, o cuando llegan las balaceras a los antros y entonces caen 20, 30, 40, 50 chavitos que estaban ahí nada más departiendo en un bar, en una cantina, en una discoteca, en una fiesta, celebrando en Ciudad Juárez la graduación de uno o simplemente el cumpleaños de otro, pues entonces todos esos argumentos se caen, todos esos argumentos se vuelven paja y tenemos que empezarnos a preguntar como sociedad realmente qué está pasando, ¿no? O sea, fenómenos pues muy claros, ¿no? Muy, muy, muy inobjetables, que nos hablan de quiénes y cómo están ganando con estos recursos, ¿no? Obviamente, pues por un lado, sabemos que los vendedores de armas, ¿no? O sea, el plan Mérida, los grandes planes del narcotráfico, pues son dinero para comprar equipo y para comprar capacitación. O sea, nos dan lana para que les paguemos, ¿no? Se compran aviones, helicópteros, un chingo de armas y demás, no sirven de nada, el problema sigue creciendo, pero tenemos una verdadera emergencia nacional de incendios forestales año con año y no hay un pinche avión para pagar incendios, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo las prioridades como sociedad, pues bueno, ya las políticas públicas no nos sirven, los recursos que tenemos, que pagamos como impuestos, pues no nos sirve tampoco, el gobierno se empieza a empantanar, y quiénes están ganando, además de los narcotraficantes, de los traficantes de menores, de los videoastas de pornografía infantil o sadomasoquista, prohibida, gore, lo que sea. Pues curiosamente, el peor año de la crisis, 2008-2009, México cayéndose pues 9 puntos, ¿no? El PIB cayó 9 puntos y los bancos internacionales, los grandes grupos bancarios, obtuvieron sus ganancias récord en la peor economía, en la economía que tuvo el peor desempeño del mundo. Una de las peores economías en la crisis, o sea, en cuanto a caída, al nivel de caída de su Producto Interno Bruto, le da la mayor ganancia a las casas matrices de bancos como Citibank, Santander, los grandes grupos internacionales, BBV, obtienen en México 25%, 30%, su ganancia récord, incluso por encima de sus matrices europeas y norteamericanas. ¿Qué está pasando, no? ¿De dónde sale esa lana? O sea, menos 9, pues más qué da, más 23, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pues lavado de dinero. Todos los grupos bancarios norteamericanos y europeos están implicados totalmente en lo que está sucediendo. Y mientras no existan leyes reales, duras, contra el lavado de dinero que se está dando en plan masivo, pues tanto los gobiernos como el sistema financiero internacional son los grandes cómplices y los grandes operadores, pues de lo que aceita en realidad todo este movimiento criminal, que es el dinero, ¿no? O sea, el dinero sucio. La misma ONU salió a decir en plena crisis, oigan, aguas porque todos los rescates bancarios están contaminados con dinero del narco. La ONU, ¿no? O sea, la oficina de la ONU encargada de supervisar el tráfico de sustancias ilícitas y lanzó la alarma. Pues, ¿quién hizo caso? Nadie. O sea, lo que necesitaba el sistema financiero internacional era liquidez. Venga de donde venga, ¿no? Así tenga que meter al Chapo Guzmán a la lista de Forbes. Entonces, bueno, en Estados Unidos, cuando uno de los bancos cae, que todos, Bank of America, Citibank, Wachovia, todos tienen acusaciones y han caído en lavado de dinero, son cachados en la tranza, pues en ningún momento se les hace un tipo de penalización que realmente los vaya a detener en la acción de seguir lavando de dinero. Las leyes son muy laxas. Creo que representa menos del 10% del monto lavado el pago de la multa que tienen que hacer. Entonces, pues si yo lavo 100 mil millones de dólares al año y tengo que pagar nada más 8 mil millones, pues es un excelente negocio, ¿no? Vamos a seguirlo haciendo, y eso es lo que han seguido haciendo todos, ¿no? Y entonces, ¿quién es cómplice de los narcos? Pues el Congreso norteamericano, que no cambia sus leyes. ¿Y quién obtiene las ganancias? Pues los bancos, ¿no? Y pues lo mismo pasa en México, ¿no? O sea, no hay una ley real. O sea, esta ley las leyes que se han hecho contra el lavado, por ejemplo, las leyes para restringir el circulante de divisas en los bancos y todo, más bien parecen dirigidas a que en México se queden las operaciones de narcomenudeo operando su lavado de dinero en los bancos nacionales, y que las grandes operaciones de lavado de dinero, pues, se realicen en los Estados Unidos, ¿no? Que vayan directamente pues, hacia la casa matriz de todo, ¿no? O sea, dicen los voceros del gobierno de Estados Unidos con todas estas declaraciones pues así y totalmente ilógicas, hilarantes de lo que está sucediendo, no, pues es que realmente los cárteles de México controlan todo el tráfico, prácticamente el 100% del tráfico y venta de drogas en los Estados Unidos. También hoy salen a decir que la mayoría de los narcotraficantes poderosos que controlan la frontera viven en Estados Unidos, pero allá nada más viven y regresan acá a hacer sus negocios. Son declaraciones, yo creo que me cae que Lobo no ha escrito una novela mejor. O sea, ¿cómo es posible que si ya tienen detectado que viven allá y que regresan a hacer supuestamente sus negocios acá, cuando el gran negocio es vender allá, no entiendo cómo es que el negocio se da acá, ¿no? O sea, si el gran negocio es vender allá, ¿cómo es posible que los vean pasar, sepan que hasta viven allá y no los agarren? O sea, hay como, creo que 3 operativos al año así más o menos deslumbrantes en Estados Unidos, así grandes, pero en 2 días se agarran 200 cabrones. Y ya, ¿no? La cuota del año. Entonces, pues bueno, creo que, o sea, todo eso lo que nos sitúa es, bueno, el gran juego, ¿dónde está? Entonces, la pregunta más bien ahora es, ¿cómo podemos hacerle contra esto? Pues, o sea, enfocarnos a tratar de dialogar o de interpelar ese juego, pues es absurdo. Entonces, lo que nos queda, creo, como país, como naciones, como ciudadanos, pues, es salirnos del juego y empezarnos a organizar de tú a tú con nuestros iguales, empezar a platicar como aquí, o sea, esperando, por ejemplo, que empecemos a dialogar, empezarnos a organizar con propósitos cada vez más claros de qué tipo de sociedad, o sea, ya sabemos que esta donde estamos no nos está funcionando, no nos está resolviendo los problemas. Yo ahorita, pues, llevo 3 meses viviendo en Oaxaca y antes vivía en Morelos, entonces, así como me fui de Oaxaca huyendo de Ulises Ruiz, pues ahora vengo de regreso huyendo de los narcos y me encuentro que el estado en que quedó Oaxaca después de que se fue el grupo de Ulises Ruiz, pues es un estado pues muy parecido al de los narcos, ¿no? O sea, operaban sicarios igualmente, hay casas de secuestro por todos lados, ahora los robos de casa habitación, de bancos, de negocios, son generalizados. En Huatulco y en la ciudad de Oaxaca, los hoteles, los bares, los negocios tienen constantes visitas de emisarios del narco que les piden su cuota. Entonces, el negocio de los migrantes pues se opera pues claramente desde aquí ya, o sea, desde aquí empieza el las ventas de ese viaje, ya hay casi agencias de viaje casi a la vista para mover migrantes, y pues también todo lo que está pasando en la frontera con Centroamérica en el Istmo, ¿no? O sea, la forma en que están siendo tratados, que yo entro también en la sospecha, porque están siendo asesinados en masa tantas personas que después ni sus cuerpos aparecen, o que aparecen mucho tiempo después. Pues, ¿cuál es el otro gran mercado ilegal de los Estados Unidos que hay? Pues el mercado de órganos, ¿no? El mercado de órganos humanos, ese es otro de los grandes negocios que puede estar siendo trasladado a México en la clandestinidad. Y pues bueno, como digo, o sea, yo lo que creo es que más que seguir desmenuzando pues cifras, todo, creo que casi a todo mundo nos queda súper claro pues quiénes son los verdaderos operadores de los negocios del narco, ¿no? O sea, que están metidos en las policías, que están metidos en los gobiernos, que hay una complicidad, que pueden tener diferencias con grupos de narcomenudeo, que de repente se les salen del huacal, pues también puede ser algo cierto, que pueden hacer, pero la onda es cómo nos vamos a organizar, porque lo que están llegando a hacer, pues, es de a tocar, pues, el aspecto más esencial de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Ya ese derecho lo estamos perdiendo como ciudadanos mexicanos, porque uno puede morir a manos de un policía o un soldado en un retén, o puede morir a manos de un supuesto delincuente o de un narcotraficante, y es igual, ¿no? De todos modos, esa muerte va a quedar impune. Entonces, si no reaccionamos ya ante eso, pues estamos dejando nuestras vidas en manos de estos asesinos que solamente trabajan pues para que una oligarquía de empresarios y de banqueros, de grandes capitalistas, pues controle y haga negocio con nuestras vidas y nuestros trabajos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Fernando Gálvez de Aguinaga por su participación aquí. Y bueno, esto se llama México sobre la mesa.